Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Cerro a la Izquierda en esta novena temporada, una nueva temporada de Cerro que ahora está en formato podcast. Así es que los estaremos acompañando en este nuevo formato. Y tenemos el panel de siempre, el panel que ustedes están acostumbrados a escuchar, compuesto por Angel Arias. Hola Angel, ¿cómo estás? Hola desde Concepción. Buenísimo. Está Julio Rocha desde Lima, Perú. ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué tal, Robinson? Muy bien. Gracias. Y también está Jano, también desde la ciudad de Concepción. ¿Cómo estás, Jano? Bien, bien. Aquí, en la mejor ciudad de Chile, como siempre digo. Sí. Yo, a pesar de que estoy en Valdivia, reconozco eso y los saludo. Soy Robinson Silva y vamos a estar transmitiendo y haciendo este podcast Cerro a la Izquierda en su novena temporada, como les decía. Con nuevos contenidos, con coyuntura, por supuesto, haciendo el análisis de lo que está pasando en Chile y en el mundo. Y desde esa perspectiva, entonces, vamos a comenzar nuestro programa. Luego les iré dando las señales por dónde encontrarnos en este formato podcast en el futuro. Vamos a comenzar, entonces, hablando acerca del nuevo ministro del Trabajo. En Chile se produjo un cambio de Ministerio de Trabajo, una señora Saldívar, ¿verdad? Apellido que sale hasta las cómicas de la política chilena, pero que es sustituida por otro incombustible, Patricio Melero, ¿sí? Diputado de la República, que ya no tenía opción de reelección y por lo tanto lo ponen ahí como quemando los cartuchos, diríamos, en el peor gobierno de la postdictadura, reemplazando a la señora Saldívar. Les ofrezco este tema para que comencemos a conversar de los meleros, los mojojojo, la Saldívar, las Calilas y todo eso que ustedes, y las Calilas y todos los demás, ¿eh? Así que Julio, si quieres comenzar. No, Julio no cacha. Julio está en Perú, entonces por eso es que también está un poquito desconectado de esta noticia que sucedió durante la semana nomás. Así que vamos a darle el recreo a Julio de momento, después lo vamos a exigir en otros temas. Jano, tú sí que estás. Sí, no, es que quería partir leyendo un tuit que me causó mucha gracia, que decía como hija de ex embajador Saldívar renuncia a su cargo, lo reemplaza un ex funcionario de la dictadura que fue 31 años diputado y su cupo en el Congreso lo ocupa un hijo de un ex torturador, Cristian Lave. Así fue el círculo endogámico. Claro. No, y además terrible, o sea, todo lo que hay detrás de eso, ¿no? Sí, pero demuestra cómo funciona esto, cómo han funcionado estos 30 años que se le está tratando de poner fin. Claro, no, sin duda, sin duda que es una situación en que se deja entrever lo peor de los últimos 40 años de la política chilena. Angel, ¿tú cómo ves esto? Con los peores ojos que podría verse, pues una muestra más nomás, pero yo creo que eso en Chile es común, lo podemos comentar, pero es como la tónica, o sea, este tipo de acciones de reemplazar un ultraderechista por otro, el familiar de por otro, es sumamente común. Ahora llega Melero a este Ministerio del Trabajo con una postura súper dura, se supone, con respecto a la negación del retiro del 10%. Cuestión que es bien polémica y discutible porque se hace, como ya hemos comentado, como comentamos el año pasado, se hacen estos retiros solamente porque no existe una política clara de ayuda a las familias en este contexto de pandemia. Renta universal para poder sobrevivir en esta época. Ya lo decía Kremerman en los inicios de la pandemia, en 2020, en este mismo programa. Oye, sí, de hecho creo que fue, ya dándose color, la primera vez que lo escuché. Es su concepto de esa renta básica universal y suficiente. Fue en este espacio. Y después pasó por todos los matinales. Sí. Usted lo escuchó primero en Cerro la Izquierda. Sí. No, y de hecho, el exigir renta básica ya partimos acá también. No fuimos los primeros, pero sí de los primeros hace un año atrás, igual. Y ahora recién se está instalando como tema. Sí, pues hasta Marco Enrique Ominami lo quiere instalar, pues. Claro, se ha instalado como tema en la política, pero en realidad entre las organizaciones del movimiento social está hace mucho tiempo. Yo recuerdo haber escrito una columna sobre el tema basada en una pequeña investigación hace un año también sobre este tema, porque en la Asamblea Comunal de Valdivia propusimos al inicio de la pandemia que lo que había que hacer era cuarentenas rígidas Y renta básica universal para mantenerla, fíjate tú. Así que esto es una cuestión. Y ahora, claro, sale Soa Paula Narváez, Don Boric, salen todos a decir que esto es el descubrimiento de la pólvora. Claro. Entonces, mal. Oye, yo lo único que iba a decir respecto a Melero, para que no se nos pierda la brújula, porque de repente es más interesante hablar de la renta básica, pero para detenernos en Melero, que una cuestión, no sé si positiva, pero que es un hecho que hay que constatar, gracias a las redes sociales, es que cada vez que estos personajes emergen en la noticia, digamos, surge también toda la memoria que hay detrás de ellos. Entonces, esta gente se levanta, pero con unas pesadas cadenas. Empezaron a surgir, por ejemplo, todos los sapeos de Patricio Melero cuando era secretario nacional de la juventud y cómo denunció a estudiantes universitarios. Hoy día leía unos posts respecto a también haber hecho lo mismo en el liceo en Maipú, ¿cierto? Con respecto a cuatro jóvenes que fueron allanados y sancionados por su liceo, ¿sí? Entre otros, la diputada Claudia Mix, ¿sí? Ojo. Entonces, claro, eso también habla de que la sociedad chilena ya no es la de los 90, no es la de los 2000. O sea, puede que ellos todavía estén en el poder, pero cada vez que aparecen se les enrostran que son unos violadores de derechos humanos, que son unos colaboracionistas de la dictadura, y eso hay que seguir haciéndolo, aunque aparezca que no ganamos nada, pero sí se genera conciencia, se dice por lo menos la verdad, aunque todavía no lleguemos a tomar acciones efectivas sobre el tema. Eso quería decir respecto a Melena. Sí, yo quería aportar algo, concordando con lo que planteó Jano y Turro, una pregunta para pa discutirle un poco por qué vuelven este tipo de personajes, ¿no? Primero yo creo que muestra un poco esta pseudoestrategia que ha tomado el gobierno de Piñera después del estallido de irse un poco alejándose de los tecnócratas y yendo a estos políticos como más antiguos, con más experiencia, podríamos llamar, en un gobierno que ya está prácticamente muerto, con una aprobación bajísima, con un programa de gobierno completamente destruido y que no, evidentemente no se va a poder llevar a cabo. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué Piñera elige a este personaje con todas esas características que mencionamos para este puesto, ¿no? ¿Qué busca? Claro, ahora sí que podemos hablar efectivamente de un gobierno de momias, ¿no? Con Melero en el gobierno, efectivamente. Por último, Saldívar era hija de, pues este es un represor con todo. Jano, tú tienes la palabra. Sí, pues que siempre se dice que no tienen mucha gente. Es como casi un lugar común decir eso, que no tienen de dónde elegir. Pero yo creo que además de eso, se están refugiando en el nicho. Si Melero es una persona de ultraderecha, no es de derecha solamente. Él hace poquito, hace 5 años atrás, hizo un homenaje a Pinochet en el Congreso, un minuto de silencio. Es una persona que ha... Se recordó, se recu te recuerdo lo que dijo con respecto a Pedro Lemebel, Ah, sí, ¿cierto, que Jano? no te pego porque tenés sida, le dijo a Lemebel. Es una persona que en su trayectoria legislativa siempre se opuso, por ejemplo, al aumento al sueldo mínimo. No solo a esto del retiro del 10% de lo más reciente, sino que siempre se oponía al aumento del sueldo mínimo. Peleó contra la titularidad sindical, que es una cuestión que finalmente se terminó rechazando en el Tribunal Constitucional. Es hermano del ex presidente de la CNC, de la Cámara Nacional de Comercio, ¿cachai? Que son el principal organismo que se ha opuesto al cierre del comercio por temas sanitarios, exponiendo a trabajadores, trabajadoras y a la población en general a más contagios. Entonces viene de ese grupo que se está refugiando en lo más duro de la ultraderecha chilena. Sí, pues recordemos que es conocido porque es parte del grupo de los coroneles, ¿no? Que es como se define el grupo de la UDI, que es como los verdaderos jefes de la UDI, ¿no? No el perraje ese que tienen para que aparezca en las elecciones, en carguitos y todo lo demás, porque la UDI es un partido absolutamente vertical, ¿cierto? Autoritario, donde gobiernan personajes como este, Chadwick, ¿cierto? Jovina Novoa en su tiempo, lo que se llamó los coroneles de la UDI. Es lo que se refiere Jano, no entiendo. Melero entonces reafirmaría, Angel, no sé si tú quieres opinar más, este carácter del gobierno respecto a dejar un poco de lado esos jóvenes del barrio alto de Santiago que venían a renovar la política de derecha, ¿cierto? A impulsar una nueva era con Piñera, ¿verdad? Y aparecían estas bromas que se hacían al inicio del gobierno de Piñera antes del estallido, ¿te acordáis? Como que todos rubios, todos muy ABC1, se hacían reportajes en la revista El Sábado, la revista Paula, en todas esas cuestiones. Y ahora están puros viejos roñosos sacados de una catacumba dictatorial, ¿no? ¿Pero por qué, po? ¿El por qué tuvieron que sacar a todos esos rusios de nuevo a sus cuevas blancas en los barrios altos de Santiago y meter a estos viejos pasados a naftalina? De nuevo sentarlo ahí apernado en esos sillones. Yo creo que igual tiene que ver con el carácter con el que está finalizando el gobierno de Piñera, pues tuvo que volver a protegerse con las cúpulas de poder más recalcitrantes, con quien realmente lo podía proteger y no, y si el cuestionamiento estaba desde cerca, ¿no? desde el lado de él. Y también lo manejan, o sea, ellos pueden hacerle el peso, digamos. Porque estos rusios que creían que iban a, no sé, ¿qué iban a hacer? Desde sus colegios iban a llegar a hacer qué aquí, no sé. Vuelve a ser lo que realmente era, muestra la cara real. Porque ni por mucho que pusieran a estos cabros de colegio privado ahí, el resultado iba a ser el mismo. O sea, ya se ve. Claro. Claro, parece que no cachan nada de política, ese sería como el tema, ¿no? A lo mejor cachan y los ponen ahí por lo que decía Jano, ¿no? Para defender con uña y dientes lo poco que queda, ¿no? Sobre todo en un contexto en donde se va a comenzar a discutir el sueldo mínimo, entre otras cuestiones, en un contexto social y político también particular que no habíamos tenido a este nivel en los últimos 30 años. Entonces, quizás no es que no sepan tanto, yo creo que lo pone porque sabe que Moreno es un perro que va a defender con uña y dientes lo que tienen ahí. Y también se puede entender como una manifestación de lo que le ha pasado al propio gobierno. Partir con estos rubios y terminar con unos viejos, ¿cachai? Todo destruido, demacrado. Claro, ese sería como el retrato de Dorian Gray, así se podría titular el gobierno de Piñera. Janu, para cerrar el tema ya. Me causa mucha gracia, eso está bueno. Oye, se hacen hartas bromas de que Melero se parece a Marcelo de Cachuré. Y, otro gran eso iba a decir, efectivamente tienen algo claro, en común, pues, claro. Que ambos estuvieron en Chacarillas, el 77. Exacto. No, ya, pues, y para cerrar el tema, eso, pues, que Piñera igual tiene oposición desde la derecha, aunque no lo crean, hay gente de extrema derecha y de ultraderecha que creen que ha sido un blando, que soltó la constitución, que permitió el estallido, básicamente, que no está generando desempleo y baje crecimiento. Entonces se refugian lo más a la derecha que tiene a mano para tapar ese flanco también. Muy bien. Entonces cerramos este tema con una síntesis diciendo que Marcelo en realidad sería el nuevo ministro del Trabajo, reemplazando a Merero, y que los dos son tremendo facho. ¿Ah? Ese sería el fin del pero el gato Juanito es aún más facho. El gato Juanito es un ultra evangélico, parece, ¿cierto? Sí, y golpeador de mujeres. Ya, en fin, dejemos Cachureo a un lado, por favor, que es de triste recuerdo y a mí nunca me gustó. Menos mal que nunca me gustó esa parte. Me carga. Aunque el profesor Rosa igual era facho, pero bueno, ya, ¿para qué vamos? La tele de los 90, los 80, eran todos fachos, así que ¿para qué estamos? No había otra opción. Oye, pasemos a otro tema un poco más agradable. Yo quiero felicitar primero que nada a la señora Margarita de la población Corvi en Higueras por la defensa que hace de ese hermoso alcornoque en su pasaje. Se produjo una situación en Talcahuano, ¿cierto? En este histórico barrio de Talcahuano que es Higueras, particularmente en la población Corvi. Cuando una señora de avanzada edad se opone... Mi barrio. Claro, es barrio donde tú naciste, Jano, ¿verdad? Mi barrio de origen. Donde nací y mis primeros años. De hecho, es tu abuela. No es tu abuela. Pero la situación, como a poner en contexto, ¿verdad? Es que llegaron unos funcionarios a nombre de la municipalidad para cortar árboles en el sector, ¿cierto? En este barrio. Y uno de esos árboles... Sí. Supuestamente se iban a hacer unos trabajos de pavimentación. Esa era la excusa. Claro, exacto. Claro, van a pavimentar todos los pasajes y resulta que hay mucho árbol, mucha planta en todo ese sector que data de los años 60, ¿no? Más o menos. Uh-huh. Y ahí estaba ese alcornoque, que es una especie además poco habitual de ver en los barrios del sur de Chile. Y la señora Margarita se opuso tenazmente y se hizo viral, ¿cierto?, la noticia de cómo defendió ese alcornoque ante la autoridad municipal. Dado esos elementos, ¿qué les parece? ¿Cómo lo ven ustedes esta situación? Sí, yo creo que hay, bueno, dos temas chiquititos ahí. Primero, resaltar lo que ella hizo, ¿no? Como defender lo que ella entiende que es su patrimonio, parte de su contexto, de lo que ella sienta como propio también, de su comunidad. Eso es relevante. Pero también, algo no tan bonito es, ¿en qué cabeza o quién plantea un proyecto, un desarrollo que obviamente va a mejorar la calidad de vida de la gente, que es pavimentar las calles, talando todos los árboles? O sea, no hay otra opción, no tenemos otra posibilidad de mejorar la calidad de vida de la gente que no sea destruyendo su medio ambiente. Sí, Jano. Mira, además de lo bonito que fue la imagen de la señora y todo eso, como siempre yo... para agarrar un tema bonito y dar la lata, es que la higuera o la población Presidente Ríos, como es su nombre, construida por la Corby en los 60, es un modelo de barrio pensado principalmente para trabajadores de Huachipato y algunos damnificados del terremoto del 60, que tiene una ligazón muy, muy importante con su historia. No es solamente gente ocupando casas. Y entienden su historia, saben de dónde vienen y fueron partícipes también del ordenamiento de ese espacio. Sí, de hecho, muchos de los árboles que ocupan el espacio público, no de las plazas, la Plaza San Martín y el Plaza Higgins, sino los que van bordeando las veredas, fueron plantados por los mismos vecinos hace 50 o 60 años atrás cuando llegaron. Y ese alcornoque efectivamente fue plantado por los mismos vecinos. Entonces hay como un sentimiento de identidad con el espacio. Sí, sabes que yo te quiero agregar algo en eso, Jano, ¿eh? Porque también hay que entender que ese espacio diseñado en los 60 no estaba pensado para el actual modelo de desarrollo. Y eso hay que conectar los problemas locales con los grandes temas del país. Justo cuando nosotros estamos discutiendo justamente el modelo de desarrollo que tenemos, al que le decimos neoliberalismo. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque, claro, hoy día los trabajadores y las trabajadoras tienen acceso a automóviles, ¿sí? Que en ese tiempo no había ningún trabajador que accediera a eso, por lo tanto los barrios no se diseñaban con esos espacios, considerando esos espacios. Pero la solución a eso no puede ser destruir el patrimonio, justamente ahí me tomo la palabra de Julio, creo que está súper bien, el patrimonio obrero, ¿cierto?, que incluye su conexión con la naturaleza, ¿sí?, con lo que ellos consideran que tiene que estar como parte de su entorno, no solamente los árboles, también los jardines, los espacios naturales, algún humedal, riberas de esteros, de ríos, de lo que sea. No puede ser pavimentar todo para poner los autos porque ahora el auto manda. Entonces, tiene que haber soluciones más creativas. Tal vez los municipios lo que deberían hacer en esos barrios más antiguos y en los nuevos que se crean, generar espacios de estacionamiento específicos, ¿cachai? Con todos los recuerdos, subterráneos, arriba, en altura, como sea, pero a lo mejor es necesario plantearse ya esa situación para no destruir el patrimonio natural y social que se ha construido durante los últimos 60 años, 70 años. Pues esos barrios no van a desaparecer, esos barrios están ahí y van a seguir estando ahí. Entonces creo que el debate, a partir de lo que hizo la señora Margarita, es súper interesante y es un llamado a ver cómo vamos a construir las ciudades en este nuevo Chile que supuestamente viene en el futuro. ¿Cómo se va a hacer la planificación urbana? ¿Qué papel van a tener los municipios? ¿Van a seguir siendo arrasadores de realidades sociales o van a realmente poner las necesidades delante de la carreta? No sé, Angel. Sí, y yo creo que también visibilizar la importancia que tienen las personas adultas, adultas mayores, tercera edad, como sea que se les quiera llamar, en el papel de la planificación también, por la oportunidad que tienen de opinar y de ser considerados, porque la presidenta de la Junta de Vecinos de ese lugar decía que había sido un acuerdo de todos y todas. Y eso lo pongo en cuestionamiento porque hay una persona, que es Margarita, que se opone a la planificación que ellos decían que estaba acordada. Y por ahí yo no tengo la claridad de eso, pero siempre, o es una constante, que tanto a los niños como a los ancianos se les invisibilice y no se considere su opinión en cuestiones como estas, cuestiones como que tienen que ver con planificación, cuestiones que tienen que ver con decisiones comunitarias, en las reuniones también a veces, no sé cómo habrán hecho las coordinaciones, pero no tienen, no pueden o no tienen los medios para poder acceder ni siquiera a la participación en sus entornos más cercanos como en la junta de vecinos. Entonces, también atención en eso, porque ¿por qué Margarita tuvo que llegar a pararse y a proteger ella con su cuerpo el árbol? ¿Por qué ella no pudo opinar antes, no pudo, no hubo una solución anterior? ¿Por qué no fue considerada por su junta de vecinos su opinión? ¿Acaso era tan solo una abuelita romántica tratando de proteger un árbol, como una visión así como casi de cuento? Es una persona, es un habitante del sector que no está de acuerdo con las decisiones de planificación que se están desarrollando. Y por supuesto, todo lo que decís tú, Robinson, yo estoy sumamente de acuerdo. Pero también llama la atención que esta población esté hecha desde los años 60, construida, y que estemos en el 2021 y recién se estén tomando estas decisiones y entregando soluciones, o sea, todos los años que han pasado. Y los autos, fíjate tú que hace tiempo que llegaron a todos los lugares, entonces, ¿qué pasa ahí, po? O sea, todo este tiempo no había ninguna solución en 2021, estamos recién pensando en esto. Y ahí también tiene que ver con el modelo de desarrollo, pues, ¿por qué en estos lugares ese tipo de soluciones se dan tantos años después? Porque son poblaciones que no se consideran, po, obviamente. Y de hecho, la presidenta ella misma de la Junta de Vecinos decía, pero es que aquí tiene que haber estar habilitado para que pase un carro bomba, por ejemplo, que no puede pasar ahora si hay un incendio. Sí, pero los árboles se pueden mover. O sea, es posible. Por eso, si pueden haber soluciones que no sean destruir. Claro, exacto. Julio. Sí, yo quería, bueno, retomar un poco y decir que estoy completamente de acuerdo con lo que se ha dicho. Hay una invisibilización, perdón, de adultos mayores como niños en los procesos de participación. También hay poca participación, eso es otra cuestión que quizá en el último tiempo haya ido cambiando por la situación política en Chile, pero cuando yo trabajaba, por ejemplo, con comunidades, en la junta de vecinos, era poca gente la que iba, era difícil juntar más de 20, 25 personas, y ese es un problema también, que hay que decirlo y hay que afrontarlo. Y otra cuestión del modelo de desarrollo es que evidentemente no hay. O sea, yo, cuando uno va para Conce o va por las calles o los nuevos cambios que se hacen viales, uno siente que se quieren parecer a Miami. O sea, te ponen palmera en todos lados y no entiendo. En un lugar que hace mucho frío, que llueve demasiado, no hay una pertenencia local en la planificación del desarrollo de la comunal, ni local, ni nacional. Entonces, cada comuna tira para su huerto y no hay una pertenencia. Evidentemente, las personas que lo hacen no están capacitadas para desarrollar ese trabajo de pertenencia y participación, no hay equipos lo suficientemente capacitados, o si los hay, están dedicados a hacer otras cosas. Entonces yo creo que es un problema que se manifiesta en este caso particular, pero que, como hemos dicho, es mucho más amplio y mucho más grande. Sí, no, todo esto que se ha dicho está en el centro de la discusión y es súper interesante hacerlo. A mí, por lo menos, un tema que me parece súper importante. Y rescatar de nuevo la figura de la señora Margarita, que detona toda esta conversación a partir de un hecho muy puntual. Y fíjense usted, yo creo que esto hace sentido en muchas personas, porque la viralización de la noticia fue tremenda. O sea, realmente se conoció el hecho en todas partes, por lo menos en el ámbito del Gran Concepción, pero también en otras ciudades, y es porque realmente la gente está empezando a entender de que aquí hay una cuestión que no funciona y que hay que ponerle ojo en todo lo que han dicho ustedes, en la invisibilización de los adultos, de las personas mayores, en el tema del ordenamiento urbano y también en el rol de los municipios. Y aquí hay que ser también súper explícito en que el municipio de Talcahuano ha tenido un rol bastante pobre. Como dice Jano, también de alguna manera llegan tarde y mal a todo, pues, soluciones parche, arrasando, sin hacer estudios más detenidamente y a tiempo de cómo querer la ciudad, ¿no? De cómo hacer la ciudad. Eso, Jano. Sí, y no es primera vez que se ven, y no es primera vez que se ven involucrados en un tema así. Hace unos años incluso hubo una demanda por una tala de árboles en ese cerro que está frente a Gaete, que no me acuerdo el nombre, pero el está ahí Cerro La cerquita, U. de hecho, Cerro Lago. Sí, no, pero te recuerdo, Bueno, ¿y para qué decirlo de Tumbes? es que eso te iba a decir, o sea, el municipio de Talcahuano se vio a última hora por una denuncia de resumen, visto ahí en torno a la explotación masiva de bosque nativo en Tumbes, que ha estado durante muchos años permitido por el municipio, o se han hecho, digamos, los sordos, los ciegos, frente a una realidad de explotaciones de privados, incluso de una persona que fue concejal de la Municipalidad de Talcahuano, como Eric Vergara, involucrado en una de esas empresas, de alguna manera, ¿no? Entonces, el municipio de Talcahuano tiene unas deudas con respecto a la cuestión del cuidado de la ciudad y de sus entornos ambientales, que es de temer. No digo que los otros municipios no lo hagan, porque tendríamos que rascar un poquito para ver cómo, qué está pasando en Concepción o en Yumbel o en cualquier lugar de la región y del país, digámoslo. Aquí en Valdivia, por ejemplo, es conocido el maltrato del municipio respecto, por ejemplo, a los humedales. Y así, en cada lugar de Chile hay situaciones similares, ¿no? Sí, pero para cerrar positivamente, la señora logró salvar el árbol. El alcornoque, porque es un alcornoque, fíjense ustedes, qué bello. O corchero, también le dicen me corchero. Me gusta más alcornoque a mí, decirle alcornoque. Un árbol muy mediterráneo, que es raro además que esté en un lugar de esta latitud tan fría. No, es nada raro, Jano, no estoy de acuerdo. Acá con el frío no es muy común. O sea, si tú te fijas, la región del Biobío tiene la misma latitud que tiene el norte de Italia o el norte de España, así que no es nada extraño. Sí, no soy experto en latitud. Sí, me siento completamente engañado por los mapas que he visto hasta ahora. Maldito mapa de Mercator, si la culpa es de Mercator. O sea, fíjense ustedes, pues chiquillos, los cultivos de la zona hasta el Biobío, históricamente se producía trigo, uva, vid, ¿cierto? Todos cultivos mediterráneos. Ese tipo de cultivo, incluso olivas, también hay hoy día, por ejemplo, mucha explotación de aceite de oliva, de oliveros. Los cultivos mediterráneos, hasta el Biobío, justamente es la zona mediterránea en términos climáticos, ¿sí? En el cono sur, entonces en el hemisferio sur, que también incluyen zonas de Sudáfrica, Argentina, por supuesto, zonas de la Argentina, y zonas de Australia y Nueva Zelanda, para que ustedes sepan. Es que el Mercator es el culpable que nos distorsionó el mundo. No sé por qué ustedes tienen la sensación, porque yo siempre desde chico he tenido claridad absoluta de que esta zona es una zona mediterránea, siempre. Por la cultura y por la economía, básicamente. Por lo que les cuento, por el tipo de cultivos, pues si no, no existiría. Así que el alcornoque, que es muy explotado sobre todo en zonas de Extremadura, en España, por ejemplo, es conocida por ser una zona de producción de corcho, que se ocupa no solo para embotellar, ojo, el corcho también se ocupa en las paredes, como aislante. Nos está tratando de decir que nosotros los únicos corchos que conocemos son de las garrafas y de las botellas de yo por lo, de la yuca. Desde mi perspectiva, yo creo que sí, y yo soy el primero. Que el corcho primero es para eso. Después tiene otras utilidades, por supuesto, ¿o no? Bueno, y por eso es que antes de que empezáramos la grabación decíamos lo de cabeza alcornoque. Lo busqué Dale. Porque fui muy impreciso. Se le dice cabeza alcornoque a una persona aludiendo a ser despistada debido a que el corcho es poroso y su peso muy ligero. O sea, de cabeza ligera. Eso es, cabeza de alcornoque. Esto podría ser una nueva sección del programa. Claro. Oh, sí. Sí, podría ser. ¿Por qué se dice? Así se. ¿Por qué se dice alcornoque? Qué bonita palabra. Debe ser árabe, me imagino, de origen. Sí, porque empieza con al. Exacto. Así que probablemente. Ñoñerías. Ñoñerías. Sobre la mañana. Ese también podría ser un nombre de una sección. Ñoñerías varias. Oye, los invito a pasar al siguiente tema. Tiene que ver con las sempiternas vacunas. El proceso de inoculación de vacunas contra el COVID, contra la COVID. A mí les debo confesar que estoy a punto porque el lunes me toca vacuna. Eso. ¿Y hace cuánto no te toca? ¿Vacuna? Vacuna, aclara. Dejemos ese triste tema a un lado, por favor. Yo soy como la única persona en el mundo que no se va a vacunar. Ah, la única persona que le toca. La única persona que le toca. Que tengo que esperar hasta yo igual, julio. Tengo que esperar. El Jano de aquí es el único que ya le tocó. A mí ya me tocó. Ya, perfecto. A mí me toca el lunes. Por edad. A mí igual, en julio. Con suerte. Pero julio, en Chile, yendo a Chile. Julio. Sí, porque si te quedas allá esperando, no sé qué vamos. Julio vacuna en julio. Qué tal terrible. Cual. Oye, Julio vacuna en julio. Pero, ¿vaya a hacer turismo de vacuna? ¿Vaya a hacer turismo de vacuna? Todavía soy nacional. ¿Vaya a venir? Todavía soy nacional. ¿Vas a venir? Sí, voy a ir. Sí. Porque en Perú no hay para cuándo, ¿cierto? No. Yo he flexibilizado mi forma de pensar. He intentado con contactos conseguir algún documento trucho que me permita vacunarme. Pero todos mis contactos se pasan para honesto y nadie me quiso. Esto lo tengo que editar después, ¿no? Lo del contacto trucho. No, no es necesario. No vas a ir preso por decir algo más. Déjalo nomás. Déjalo nomás. Debo decir que en mi caso fue absolutamente legal. Cierra paréntesis. Sí. Bueno, pero yo no pude acceder. No ninguna me resulta enfermedad de base, nada, ¿no? Hoy el médico que le pregunté se burló de mí, soltó una carcajada debajo de delantal. De su mascarilla. Sí. Pero lo intenté. Ya, pues. No, a mí me toca el lunes y les cuento cómo me fue, porque no sé, hay un problema en Chile con respecto a las vacunas. Está el tema de sí, que las Sinovac están casi acabándose, Pfizer. Supieron que en Quillón no está nuestro amigo Nelson hoy día, que tal vez está reporteando ese tema, pero en Quillón perdieron cadena de frío de la vacuna Pfizer. Claro. Apareció en toda la prensa nacional, pues. Quillón, región de Ñuble, acontecía porque se perdieron, creo que 200 vacunas Pfizer por perder la cadena de frío. Vale. Ustedes saben que la vacuna Pfizer necesita estar casi congelada para su preservación. Es bien complicada su tema, ¿no? A menos 70 grados. Exacto. Tiene que mantener. Celsius. Celsius. Sí, Celsius. No Fahrenheit. O centígrados. Ni cal. Sí, pues, y justamente nuestro amigo Nelson ahí en Quillón pierde alrededor de 200 vacunas, creo que fueron las que se malograron, como dicen ahí en el Perú, donde está. Claro, viste, aquí está. Vacunas perdieron cadena de frío en Quillón. Es que ese es uno de los problemas de la Pfizer, pues, que necesita esa cadena de frío. No, pero espérate, esto es peor todavía, porque 21 personas fueron vacunadas contra la COVID con estas dosis que perdieron la cadena de frío. O sea, 21 personas que se pusieron la vacuna podría completamente, podríamos decir, echa a perder, malograda, como dirían los elegantes amigos peruanos. ¿Ellos tendrían que esperar vacunarse otra vez o cómo? Tienen que esperar un mes para ponerse otra vacuna mala. ¿Pero cómo? No puede ser, porque si te pusiste una vacuna que perdió la cadena de frío, en realidad te inyectaste cuestiones que te pueden hacer daño al cuerpo, porque son... Obvio. Qué terrible. Es como comer carne mala, es como, no sé, chancho con triquinosis, ese tipo de cosas, ¿no? No. Ya, pero no ha sido la única cuestión. No sé si cacharon que se han equivocado y han vacunado guagua. Sí. En Villarrica vacunaron a una guagua, no sé en dónde más. Sí, vacunaron una guagua con la... Y ahora esperando qué le pasa a las guaguas, porque... No, que se equivocaron porque a las guaguas tenían que ponerle las vacunas estas que se le ponen a todas las guaguas chicas, ¿verdad? El Plan Nacional de Vacunación. Y se equivocaron y les chantan la Sinovac. Sí, pues yo creo que eso igual... responde a lo agotado que debe estar el personal médico, que claro, están poniendo y poniendo, porque ya lo hacen casi mecánicamente. Claro, ya están como terrible. Yo tengo que ir a vacunar a mi hijo por la influenza. No sé cómo voy a hacer, porque tienes que pedir que me... Que te muestren, ¿no? Pues, pero si viene el frasquito, viene con el nombre, entonces tú veías ahí que dice, no sé, Pfizer, si no. O tú le decís, ¿estás segura que no es contra la COVID? Yo creo que todas las madres están haciendo lo mismo ahora, ¿no? Así como quitándose 10 veces. Pero el asunto es que quizá estemos dentro de los próximos meses teniendo una noticia todo lo contrario a lo que venía haciendo el exitosa plan de vacunación, porque parece que estamos quedando cortos de stock. Claro, ese es el problema, parece, que no es que el programa no esté funcionando, de hecho funciona muy bien, diría que funciona excelente, pero el tema es que estamos sin stock, y eso ya no depende del personal médico ni de nadie, sino que parece que las 90 millones de dosis que el gobierno ya tenía aseguradas no son tales. Parece que al final estos 90 millones son por 3 años, ¿cachai? Entonces no son 90 millones ahora, que es cuando se necesitan, ¿no? Sino que son 30 millones ahora, pero no llegamos a los 30 todavía. Vamos como en inoculadas hay casi 12 millones de personas, ¿no? Por ahí. Con segunda dosis y 3. Claro. Yo, ¿y qué saben ustedes de CanSino, de la vacuna nueva que aprobaron? De los Yo conozco los hermanos cancinos que hacen ranchera en Carahue. Son los únicos cancinos que conozco. Lo único cancino que conoce, ya no está una vacuna. Cancino es un adjetivo también, pero no sé qué. Cancino, es como lento, lento, aburrido. Eso es una persona cancina. Pero ese es con C. Cancino del laboratorio es con S. Porque es de China. Sí. Porque sino era como le decían los romanos a China. Claro. Al parecer es la vacuna china canadiense, creo. Por eso, cancino, pues. Lo que hablaban hace un rato respecto de la vacuna y del stock, no sé si ustedes se enteraron, pero al parecer las vacunas tienen una durabilidad, una efectividad de 6 meses, en el cual te protege, te hace inmune, entre comillas, a caso grave. Por lo tanto, el proceso de vacunación va a ser constante. O sea, esta presión al sistema primario de salud de vacunación, recordad que en Chile también se vacuna por otras cosas, influenza, etcétera, en donde son varios sí. Otros millones de vacunados. Ya comenzó el plan de vacunación por influenza, por si acaso. Las personas mayores que nos están escuchando ya se tienen que acercar a los CEFAM a vacunarse por influenza también. Y tiene que revisar ahí si es que se vacunó hace poco por la de COVID. Tiene que esperar un tiempo también. Un mes. Exacto. Un mes, tengo entendido. No, 15 días. ¿15 días? Ya, 15 días. Perfecto. CanSino, para responder a la pregunta de la Angel, claro, es un desarrollo chino-canadiense que creo que es la vacuna que solamente se pone con una dosis. Eso sabía yo, que era una dosis. Bien. Que era algo como sí. Importante porque avanza más rápido el proceso de vacunación, porque es un aporte, no tienes que estar tan sobrecargado y sobreexigido el sistema. El tema con las vacunas es la producción de las vacunas. Además de tener que esté con todos los estudios, que no pase lo que pasó con AstraZeneca, por favor, en Europa, que dejaron la escoba con los trombos, ¿verdad? Y tuvieron que bajarla en este minuto. Les comunico, por ejemplo, que Alemania, entre otros países de Europa, están negociando Sputnik V con los rusos para vacunar a su población porque AstraZeneca ya no va. Definitivamente teniendo problemas graves. Entonces van a tener que darse la razón los europeos, que van a tener que comprar Sputnik V o Sinovac o otras vacunas, porque la suya, la de Oxford, digamos, fracasó. Y que fue a la que apostaron acá, pues fue la primera que compraron y que todavía no llega ni una dosis. Claro, claro. Que recordemos que la gestión de Sinovac la realizó la Universidad Católica, no el gobierno, y es la con la que estamos vacunados la mayoría. Sí. Bueno, ojalá que nos llegue la AstraZeneca, porque con esos antecedentes mejor nos vacunamos con cualquier otra, ¿no? Al parecer iba a llegar a través del convenio COVAX, la AstraZeneca. Antes de que empezáramos decía que los europeos han tenido un proceso bien complejo porque por cuestiones geopolíticas se negaron a aceptar las vacunas rusas y chinas y solamente estaban tenían aprobada la AstraZeneca y la... no me acuerdo cuál otra. Moderna, creo. Moderna, claro, que todavía no empieza. Y Pfizer, ¿no? Y... no, creo que los europeos no aprobaron Pfizer tampoco, creo. Entonces estaban con un proceso de vacunación muy lento, solo aplicando AstraZeneca, que además ha generado muchos casos de trombocoagulación sanguínea en mujeres principalmente, mujeres como de entre 40 y 50 años, y que ha provocado incluso un 19 de muertes. Claro, no, hay varios países que ya la descartaron. Muchos países, Irlanda, por lo que recuerdo ahora, creo que Noruega, Dinamarca, Alemania, ya la bajaron. La Alemania y claro. Países Bajos suspendieron la vacunación igual. Pero el asunto es que por cuestiones geopolíticas están exponiendo a su población y es un continente que está muy, muy atrasado en el plan de vacunación. Sí, debemos decir que hoy día en Chile se produjeron... bueno, no sé, pero estamos en un nivel de casos alarmante, con más de 100 muertos diarios y por sobre los 9.000 contagiados diarios también. Es el nivel de la pandemia y por eso es que hablamos de vacunas, porque es muy importante. Y si bien no hay que ponerle este afán así como tan marquetero de que nosotros somos los primeros en vacunar en el mundo, los que vacunamos más rápido y mejor y más sabroso, eso la verdad es que... hay que empezar a desterrar esa cuestión y ponerle seriedad al proceso, sin duda. Y de hecho eso, desde algún punto de vista, ha ayudado a que se desatara aún más la segunda ola, con esta fuerza. Porque claro. Si tú comunicas todos los días, somos los mejores en la vacunación, take it easy, vamos bien, calmado, no pasa nada. Y no solo comunicarlo, Julio, porque producto de esa vacunación masiva y exitosa, se relajaron medidas del mismo gobierno, que decidieron abrir cuarentenas, que impulsaron el paso a paso más relajado, ¿cierto? Produjeron un efecto tremendamente nocivo desde las políticas públicas, no solo desde la comunicación de riesgo, que es lo que insisten los medios de comunicación de masas, ¿no? Insisten en que eso es lo único terrible que se ha hecho, cuando no. Las políticas, las medidas que el gobierno ha tomado han sido las que han causado este alza de contagios y de muertes, digámoslo claramente. No sé si alguien más quiere agregar algo sobre vacunas. Angel, sí. Sí, que quería hacer una precisión con respecto al tema de la aprobación de las vacunas con respecto a la Unión Europea. Hay que precisar una cosa, que si las vacunas no forman parte de la estrategia comunitaria de la Unión Europea, los estados sí pueden negociar con los laboratorios para poder adquirirlas. Cuestión que hizo Madrid y que está haciendo Baviera. Entonces pueden hacerlo, pero lo que no pueden hacer es que dentro del paquete de las vacunas aprobadas, está aprobada Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen. En ese paquete de esas cuatro no pueden negociar paralelamente, o sea, ofrecer plata para fuera de la Unión Europea para que les lleguen las dosis, sino que todo tiene que pasar por dentro de la Unión Europea. Pero paralelamente sí pueden negociar, es lo que ya empezaron a hacer muchos países, porque como ustedes bien decían, están atrasados, entonces se están tomando decisiones. Y también se está conversando en la Comisión de la Unión Europea, que decía estas cosas, si Sputnik van a también a aprobarla, por el atraso que tienen. Están ahí moviendo... Alemania sí. Ya. Alemania ya ayer decidió comprar... Sí. Sí. Y Alemania manda. Y Alemania manda, claro. Y si lo hace Alemania, lo hace todo el resto. Así es, ojalá. Un país de verdad. ¿Qué es eso? Sí. Un país de verdad. Es que suena feo eso. Sí, todos los países son de verdad. Sí, pero Ayuso del PP en España igual está pidiendo la Sputnik. Uf. Mira, imagínate, ¿eh? Que un pepero pide una vacuna rusa, eso ya... No, y Ayuso, que es lo más a la derecha en el PP. Bueno, en el PP, porque más allá hay más mundo. Lo último que quería decir de las vacunas es que le hagamos seguimiento, si les parece, en algún minuto, a la vacuna chilena. Porque además, ¿saben lo interesante de la vacuna chilena? Que realmente yo le haría un seguimiento al tema. Es que es una vacuna que se está fabricando, se está estudiando para ser aplicada desde los 0 meses de edad, para aplicar a niños, porque hoy día las vacunas existentes no tienen límites de edad bastante altos. Entonces, si la vacuna chilena funciona para menores de edad, eso también es una noticia importante. Ahora, mi pregunta es, ¿para cuándo va a estar esa vacuna? Me parece que tiene para rato. Y después... Sí, ¿dónde van a producir la vacuna? Porque en Chile el señor Lago cerró todas las fábricas que hacían vacunas en Chile. Terminó por cerrarlas, ¿no? Sí, ese es uno de los inconvenientes. Ahora, no sé con qué velocidad eso se puede volver a poner en pie. También puede haber otro... Bueno, hay negocios para poder hacer ahí, ¿no? Van a haber harto nicho de negocio de hartos poderosos ahí. Pero a final de año se supone que ya podrían empezar con los estudios clínicos. Y los estudios clínicos creo que toman un año más. Sí, pues la fase 3 de prueba tarda como un año en llegar. Sí, estaban diciendo que tal vez la podían apurar un poco. Estaban diciendo también que tal vez las Fuerzas Armadas podrían colaborar con prestar el cuerpo, como diría Ena Bombay. Para apurar los estudios clínicos. No sé, como sea, lo mejor la cuestión es que se apuren y que lo hagan bien, por supuesto, y que tengamos vacuna chilena. Bueno. Mira, entonces, ¿no sería solo Cuba el país latinoamericano haciendo vacunas? Bueno, te recuerdo que en Brasil también hay investigaciones. Uh-huh. Sí, pero... Bueno, oye... No sabemos. Y en el tema de la vacunación, el país que se está usando como ejemplo a nivel mundial está haciendo... Israel. Uf, no. ¿Cómo definimos Israel? ¿País, Estado, ente ocupante, ejército? Bueno, es un Estado, sin duda. Nos gusta o no, o sea, podemos decir mil cosas de la historia de Israel, pero que es un Estado, es un Estado. Yo tengo una cuestión ahí que decir, Jano, no sé si me permiten para decirle al tiro, y tiene que ver con la discriminación que ha sufrido la población palestina, territorios que se encuentran ocupados por el Estado de Israel, ¿sí? Y que, fíjate tú, que desde Israel solamente ha recibido 2.000 dosis para vacunar solamente al personal médico. Hasta el 30 de marzo, esa es la cifra que tengo el 30 de marzo. No sé si en abril han hecho llegar vacunas a otro tipo de población. pero me parece significativo esto. Fíjate tú que se registran 12.000 vacunas de que las autoridades palestinas en Cisjordania ya habían recibido, de las cuales 10.000 fueron donadas por Rusia y 2.000 por Israel, ¿sí? Destinadas al personal médico, y de las cuales 2.000 fueron enviadas a Gaza y otras tantas a Cisjordania. Recordemos que la población en Palestina, en los territorios ocupados, debe andar por cerca de los 2 millones de personas, más o menos. Depende. En Gaza son como 2 millones de personas. En un espacio muy que no creo que es como la comuna de Concón, una vez decían, o Concón Viña, una cosa así, el área más densamente poblada del mundo. Sí, pues ahora se está, por ejemplo, pensando en que China podría aportar con vacunas para la población palestina. Me parece a mí esto una vergüenza, porque se ha hablado en todos los medios y puesto como ejemplo a Israel de política de vacunación y de desconfinamiento, que es lo que están haciendo ahora. Pero cuando tienen a sectores ultra discriminados como es la población palestina, que no solamente está vulnerada por la violencia del Estado de Israel contra ellos mismos, los palestinos, sino que además discriminación en torno a las políticas de lucha contra la pandemia. Así que ahí, Julio. Sí, ahí tengo una pregunta. Palestina, o la Autoridad Nacional Palestina, está... Porque según tengo entendido, las farmacéuticas están negociando solamente con estados. ¿Palestina también tendría la capacidad de negociar o está a merced de donación? ¿O de COVAX o de qué? ¿O...? Yo lo veo muy difícil, Julio, porque además te recuerdo que la crisis que ha desatado la pandemia ha dejado a la población palestina con tasas de cesantía de más del 24%. E incluso llega al paroxismo, que en la franja de Gaza eso se eleva a cerca del 48%. Entonces me imagino que los recursos de la Autoridad Nacional Palestina no andan ni por cerca para poder negociar ni media vacuna con nadie, aunque estén disponibles para la venta. Entonces están recibiendo o por el mecanismo COVAX o por donaciones de naciones que estados que se solidarizan, como el caso de Rusia y el caso de China en este minuto, que también está haciendo un aporte, va a ser un aporte de 100.000 vacunas para Palestina. Sí, pero hay otro problema ahí además, que a todo lo que usted ha nombrado, que ya es muy terrible. Chiquillos, me disculpan, está temblando muy fuerte en Valdivia en este minuto. Estamos reportando en vivo, entonces. ¿Me dan unos segundos para ver qué hago? Sí, obvio. Sí. De momento no se corta el internet, así que no es muy grave. No hay... Sí, está pasando. Danos tu percepción, Mercalli. 4,55. Ah, no fue tan fuerte entonces. Temblor. Más conocido como temblor. Sigamos. Ah, ya. Que decía que, sumándole a todo lo que ustedes dicen, que ya es muy grave, hay que también considerar que el bloqueo a Gaza se ha mantenido durante todo este año. Ese territorio de la franja de Gaza, perdón, está bloqueado militarmente, un embargo de flotas que no permiten el ingreso de ayuda humanitaria, de barcos de ayuda humanitaria, son o dejan pasar algunos muy pocos, y también ha sido denunciado internacionalmente porque expone aún más a la población palestina de Gaza, que no puede recibir suministro médico en un momento tan importante como esto. O sea, es una política criminal de exterminio ya en su forma más indecente. Sí, no sé cómo calificarlo, la verdad. Indecente, exactamente. Una buena palabra para definir. Sí, pues así que así está el tema con Israel también. Yo creo que hay que ser súper súper cuidadosos cuando mencionábamos estas cosas, de no ser tan entusiastas también con las definiciones de buenas políticas buenas de que pueden estar bien, pero cuando discrimina a parte importante la población de un estado y por razones políticas e ideológicas, ¿verdad? Esto a mí me parece que hay que también ponerlo como al mismo nivel. Así como, bien, estáis haciendo bien la pega de vacunación para tu población, pero mal, estáis discriminando a muchas millones de personas. Y eso hay que hacerlo, las dos cosas con la misma fuerza. Por cuestiones políticas y raciales, no solo... No, raciales no, porque los palestinos y los judíos no son de razas distintas. O sea, pero se discrimina a la población palestina por ser palestino y por ser árabe, no por ser musulmanes, porque a los palestinos cristianos también sufren el mismo tipo de discriminación, incluso sea... Palestino, árabe, judío, de religión judía también. Por eso te digo que son políticas. te recuerdo que los palestinos y los judíos tienen el mismo origen racial, son los pueblos semitas, ambos, no son distintos racialmente, entonces no apliquemos la categoría raza. Sí, porque los judíos que sionistas que están ocupando Israel de semita tienen bien pocos, son la mayoría eslavos germanos de religión judía. Pero eso ya es otro tema que podríamos profundizar. Sí, pero no creo que sea el tema. Yo creo que hay razones políticas de fondo ahí, sí, en la discriminación, obvio, en contra, obvio que sí, árabes y los palestinos. Pasemos a una siguiente sección, ¿cierto? Una sección de recomendaciones que tenemos para ustedes para que sobrelleven la pandemia de mejor forma. No sé quién quiere comenzar, tal vez Julio, que es el hombre que más sabe de estas cosas. El hombre que más sabe, o el que mejor inventa. El que mejor inventa. A ver, yo tenía una recomendación por aquí. Se me perdió la página. Acá está. Se cayó. No, está temblando aquí. No. Ya. Yo quiero recomendar una serie que está en un... Bueno, lamentablemente no está en Netflix ni en Amazon Prime Video, que son como los más servicios de streaming más comunes. Está en Apple TV Plus. ¡Otro nivel! ¡Por favor! Pero esa no es recomendación. ¿Cómo vamos a acceder a eso? El que puede, puede. El que no es jefe. Okay, okay. Está bien. Apple TV. Apple TV Plus. Apple TV Plus. Gracias. Si te compraste un equipo de Apple en el último tiempo, te van a regalar un año de esta suscripción, así que tampoco es un gasto tan grande. Y es más barata que las otras, Netflix y Amazon también. Bueno, la cosa es que esta serie se llama For All Mankind, para toda la humanidad, su traducción literal. Y es una serie estadounidense que se plantea desde un punto ficticio. ¿Qué hubiera pasado si los que hubieran llegado primero a la luna hubieran sido los soviéticos? Y a partir de ahí queda una idea muy interesante, se despliega toda la serie. ¿Qué pasa si Valentina Tereshkova no hubiese dado tantas vueltas alrededor de la Tierra y hubiese llegado a la luna? Una cosa así. Exactamente. Y hay de todo. La serie, mira, está bien hecha. Apple TV Plus tiene pocas series, pero lo que tiene es bueno. Entonces, en ese sentido, vale la pena. Tanto en términos de cómo está hecha la serie, de términos como cinematográficos, de fotografía, de guión, de actuación, etc. Porque a veces, ¿para qué estamos con cosas? En Netflix se ve cada cosa. Que uno entiende que es por su masividad, tiene que llegar a distintos públicos, y a veces hay puras series para adolescentes de 15 años, lo cual está perfecto. En este caso, hay poquito, pero es bueno. La serie tiene dos temporadas, está terminando de emitirse la segunda temporada. Son 10 capítulos cada temporada, y la verdad que la recomiendo porque... Bueno, por el tópico, porque te plantea una idea interesante, qué hubiera pasado si hubieran llegado los soviéticos primero, y también porque hay escenografías como la luna o el desierto, que son muy interesantes de ver. En realidad, muy interesante la serie, así que la recomiendo. Excelente. Ahí tienen para todas las personas que disponen de un dispositivo de Apple disponible, entonces. Angel. Quizás está en Cuevana. Puede ser que esté en Cuevana, sí. Búsquenla también. No creo, porque es más difícil, pero en una de esas está. Oye, sí, yo tengo una recomendación que nace con una pregunta, pero que no voy a explicar mi anécdota, con una pregunta más o menos similar a la del Julio, pero que tiene que ver qué hubiese pasado si hubiese llegado gente con mejores hábitos de higiene a América. Así partió mi inquietud. Yo entré en una conversación muy coloquial y chistosa, nada dentro de lo serio, con un grupo de personas, primos, y yo dije, a ver, ¿qué hubiese pasado si esta gente que tenía tan desarrollados los baños hubiese llegado a América? ¿Y qué pasó en el intertanto? Entonces dije, ya, pero no me va a leer una enciclopedia para eso. Entonces dije, ya, voy a mirar a los otomanos. ¿Qué estaban haciendo? ¿Cómo fue esto? Y así, en esta inquietud, en esta mente loca, entre talla y talla, me acordé del sultán. Y me acordé que en el sultán, en el... Acababan de tomar Constantinopla en esos años. Sí. En el sultán, yo recordé que todos se bañaban tanto y que eran tan limpiecitos, y me lo imaginaba olorositos en la novela, porque yo vi la novela, era fanática de la novela. Entonces dije, a ver, ¿qué hay disponible? Y llegué a la serie, miniserie Otomano en Netflix. Y ese es el nombre y tiene que ver justamente con lo que dice el Jano, con la toma de Constantinopla por Mehmed. Es una serie documental que es como El formato me gustó mucho porque están los historiadores, los expertos en el tema, comentando y luego la ficción. Lo que hace, por ejemplo, que te hablen de la Armada Otomana y uno después ve esos impresionantes cañones y el Cessna y no sé cuánto y etcétera. Y no sé, pues te hablan del fuego griego y el cómo lo utilizaron los romanos o cómo lo intentaron utilizar los romanos en realidad, que no les fue muy bien. O por ejemplo, hablan de los mercenarios que vienen en esa época y también uno puede ver cómo fueron ellos quienes defendieron en el fondo Constantinopla a sueldo, cuando se le acaba la platita a los romanos, cómo también reaccionan ellos. Y el manejo ahí político, hay unas cosas, unas historias medias románticas entre medio, pero tiene un componente histórico que es como ver la historia con un componente un poco más lúdico y coloquial, digamos que le porque evidentemente esas historias de amor no se sabe si efectivamente fueron así, probablemente no hay ningún antecedente histórico que eso haya sido así, pero está buena. Y también está bueno por el nivel de realización, yo quiero rescatar eso, los efectos especiales, la escenografía, impresionante. Yo sigo con una última recomendación. Una última recomendación tiene que ver con una serie de Netflix aquí para el pueblo llano. Una serie que se llama La Serpiente, una serie francesa, europea, que toma un hecho real acerca de un personaje un poco psycho que secuestra hippies, un secuestrador de hippies, básicamente en el sudeste asiático. Y el valor de esta serie, más que el tema en sí mismo, tiene que ver con cómo de alguna manera se puede construir un buen guión, cómo te puede atrapar una historia por los giros que da justamente esa historia. Entonces, yo la recomiendo por eso, porque se van a entretener muchísimo, van a quedar expectantes si tienen un domingo largo en el que no quieren hacer nada más que mirar tele. Es ideal porque es una miniserie de 10 capítulos, no tiene más, no tiene segunda temporada ni nada, así que pueden estar ahí agarradísimos de una serie que los va a mantener muy entretenidos. Eso nomás. Nos queda Jano. ¿Con qué nos vas a sorprender? No, no tengo nada. Directo desde mi cocina. Solo. Tienen que juntar dos huevos, medio kilo de Exacto. harina. Son mis pasatiempos. No estoy viendo ninguna serie, ni película, ni nada. Ni Mi libro. libro, no está leyendo Tampoco. nada. No, sí estoy leyendo mucho, pero no libros. Bueno, pero recomienda otras cosas, tampoco tiene que ser literatura. Lo voy a pensar para la próxima. Perfecto. Esperamos entonces con qué receta nos sorprenderás la próxima semana. Bueno, chiquillos, hecho esta presentación, les recuerdo que Cerro a la Izquierda en esta novena temporada está en formato podcast, por lo tanto nos pueden escuchar en Spotify, en esa plataforma como Cerro a la Izquierda, buscarnos también en Radio Voz de la Mujer, que es nuestra base, ¿no? Desde donde partimos este programa en su inicio. Pero también vamos a estar haciendo las transmisiones en Radio Voz de la Mujer para que nos escuchen allí. Y también en resumen.cl van a encontrar nuestro contenido. Y en el futuro les iremos avisando también de nuevas radios, como por ejemplo Radio Sentipensares desde Buenos Aires, Argentina, para toda América Latina, que también va a poner a disposición este contenido para que lo escuchen todas las semanas. Además de eso, en el futuro les iremos informando si nuevas radios comunitarias se suman a este podcast y en qué otras plataformas nos podrán encontrar también, ¿sí? Así que dicho lo anterior, les dejo la palabra para que se despidan formalmente como corresponde a señoritas y caballeros. Un agrado volver a estar con ustedes, chiquillos. Comentarles también que ahora somos formato podcast, pero vamos a mantener la última semana del mes una transmisión en vivo, en donde pretendemos tener algún invitado o invitada muy interesante, todo en pos de tratar de hacerle llegar una información diferente, cercana, desde un punto de vista distinto, para que ustedes se puedan informar con nosotros. Así que muchas gracias y nos estamos escuchando próximamente. Jano, palabras al cierre. Para finalizar. No, nada. Eso. No sé qué más agregar a lo que han dicho. Así que gracias por seguir ahí con sus orejas puestas. Perfecto, muchísimas gracias a los tres. Nos despedimos entonces en este primer programa de la novena temporada de Cerro a la Izquierda y nos escuchamos prontamente en otras plataformas. Chau, que estén bien.